amor. Y no tiene caso seguir añorando una falsa ilusión. Hasta hoy comprendí que no me has querido, que solo has estado jugando conmigo. Pero se acabó, no quiero tu lástima, prefiero perderte a que me sigas viendo como tu juguete. Lo que más me duele es haberte entregado todo mi cariño, todo mi querer. Yo tengo la culpa por enamorarme. Qué triste haber sido tan solo un juguete que nunca has querido. Haberte entregado todo mi cariño, todo mi querer. Yo tengo la culpa por enamorarme. Qué triste haber sido tan solo un juguete que nunca has querido.